Fíjate, Susana, que la empresa consta de 1.500 trabajadores. Ya tiene una planta en San Bernardo y el sindicato número 2, Costa, está en huelga. ¿Ya? La empresa matriz Carozzi obtuvo en el año 2013 ganancias operacionales por cerca de 63 mil millones de pesos. Y el primer semestre del 2014 ya acumula 34 mil millones de pesos. Un 16% más que en el mismo periodo del 2013. Mientras que los trabajadores, como lo decíamos, denuncian que hay gente que se orina en sus lugares de trabajo. Perfecto, claro que sí. Bien, la huelga se hizo efectiva a las 7 de la mañana hace ya 3 días y en estos minutos estamos en el estudio con tres dirigentes del sindicato número 2. Ella es Jacqueline Alvear, un gusto tenerte acá, Jacqueline. Buenas tardes. También estamos con Luis Cáceres. Muy buenas tardes. Y también estamos con Carlos Poblete. Buenas tardes. Para nosotros, por supuesto, es un gusto estar compartiendo los micrófonos con ustedes y queremos, para que nuestra comuna de Paine también esté informado y toda la provincia del Maipo, como decimos nosotros, también esté informado lo que está pasando realmente de boca desde los verdaderos protagonistas. Chiquillos, ya llevan 3-4 días de huelga. Exactamente. Cuatro días de huelga. Cuéntanos un poquito cómo se generó este conflicto. Ya, primero nosotros, como le hemos comentado, nosotros andamos buscando buenos sueldos, buena remuneración para nuestra gente, ya que los sueldos que tienen son muy humillantes, los cuales la gente entra ganando, están ganando en estos momentos 229 mil pesos, y resulta que llevan, esa gente que está ganando esa cantidad tiene, digamos, 14 años, 17 años en la empresa y nunca se le ha subido nada. En cambio, que si ellos contratan gente nueva ahora, la contratan con un sueldo mayor. Esa es la injusticia que está cometiendo la empresa en estos momentos. Nosotros queremos solamente un sueldo digno para nuestros trabajadores, no queremos nosotros migaja de sueldo para nuestros trabajadores, solamente queremos una estabilidad, porque detrás de nosotros hay una familia. Ellos están mencionando que la familia Carozzi, los cuales la familia Carozzi nunca ha sido. Yo le hago ese hincapié a todos los demás. La empresa Carozzi es muy abusadora con los trabajadores, es muy explotadora. Claro que sí. Jacqueline, cuéntame otro aspecto. Mujeres, ¿cuántas mujeres trabajan ahí o ustedes tienen afiliadas ahí al sindicato? Tenemos más de 700 mujeres afiliadas a nuestro sindicato. Estoy hablando ronca porque con el tema de las manifestaciones hay que darle mucho apoyo a nuestras compañeras. Tenemos, como les decía, más de 700 mujeres sindicalizadas, el resto es hombre, pero como decía mi compañero, estamos buscando un mejor sueldo, un base para las trabajadoras, porque es cierto, pagan bonos, pero esos bonos te los pierdes inmediatamente en diferentes ocasiones. Pagan bonos de responsabilidad, pero si llegas 1 minuto, 3 minutos tarde, lo pierdes automáticamente. Entonces, ya no cuentas con ese de 40. Entonces, hay bonos variables y esos bonos variables no te los ganas todos los meses. Desde el punto de vista de las mujeres, ustedes están también tratando de pelear por equidad, en el fondo. Exactamente. Porque no tienen los mismos sueldos para las mismas funciones. Tenemos diferentes rentas y puestos igualitarios, en este caso, horneras, agrupadoras. Tenemos gente de más de 15 años ganando, como decía mi compañero, la misma renta. Ha subido solamente por los IPC que se han subido durante los años. Entonces, consideramos que ya es el momento de salir adelante con eso y que realmente ellos se sienten en una mesa en plazos reglados, pero no a abrir un cajón de manzana y distribuirlo de diferente manera, porque en la última negociación que estamos haciendo ahora, la primera reglada, después de más de 12 años, ellos hablaron de un cajón de manzana y nosotros creemos que nosotros estamos trabajando por un sueldo. Claro que sí. Y nosotros entregamos un trabajo, pero también recibimos un salario que creemos que no es el justo. Es por eso que estamos manifestándonos en diferentes lugares, para que la comunidad nos vea en diferentes lugares, pero hemos sido reprimidos. Hemos sido reprimidos y acallados. Y Primera Radio que iba a dar una noticia nuestra, de verdad, en la comuna. Bien. Carlos, tú, ¿Cuánto tiempo tienes en la empresa? En la empresa voy a cumplir 8 años. 8 años. ¿Y tu sueldo se ha visto incrementado? Según IPC. Solamente. Según IPC, sí. Creo que es la realidad de todo el mundo en esa empresa, aparte de otras realidades. Vulneración de los derechos fundamentales, ver la humillación que pasan las mujeres, las prácticas antisindicales, es un pan de cada día. Son cosas que se han ocultado por años. Claro que sí. Carlos, bueno, tú también has estado en la calle. Sí. Ahí tratando de visibilizar este conflicto que, como bien dicen ustedes, la prensa ha estado bastante esquiva, porque la verdad que cuando se trata de informar acerca de las luchas de los trabajadores, la prensa, como tú muy bien decías en las conversaciones previas que tuvimos, la prensa no quiere nada con los trabajadores porque siempre está financiada por los empresarios. Exactamente, nosotros lo hemos comunicado con canales de televisión, los cuales han dicho, sí, nosotros salimos de la huelga de ustedes, pero ellos ni siquiera han movido un palillo. Ahora nosotros hemos sabido por buena fuente que la empresa pagó un dinero para que no divulgaran la información que estaba en huelga. O sea, quieren ocultar la huelga de Carozzi. ¿Y por qué la quieren ocultar? Porque hay mucha injusticia en eso, ellos lo saben. Claro que sí. Carlos, tú estuviste también, como te decía, en la, bueno, todas estas movilizaciones que se han producido, y entiendo que hubo represión. Cuéntanos un poquito más en qué contexto se dio esa represión, aunque sabemos que a la hora de salir a la calle por sueldos dignos, también Carabineros se pone de parte del empresariado. Se pone de parte del empresariado. Lamentablemente nosotros hemos tenido muchas conversaciones con Carabineros para poder lograr el objetivo, que el objetivo no es paralizar la empresa o el flujo de productos, sino que es retrasarlo. En ese contexto, la mañana, tipo 7 de la mañana, nos estaba esperando Fuerzas Especiales de Carabineros, y cuando detuvimos el primer camión, no más de 2 minutos, se nos abalanzaron y nos golpearon. Es muy doloroso ver cómo Fuerzas Especiales, que dicen que cuida a la ciudadanía, agrede a mujeres embarazadas, que han estado apoyando a las trabajadoras, sin piedad. Dirigentes sindicales, resultó hoy día. Pedir la autorización para calmar a la gente y que le peguen a uno por calmar a la gente. O sea, han vivido la represión y la injusticia en carne propia. En carne propia. Exactamente. Duele mucho darse cuenta que más que una empresa, es una mafia. Claro. Bien, oye, quería que ahondáramos un poquito en las demandas. ¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes están haciendo en el petitorio? Bueno, nosotros necesitamos mejores salarios. ¿Mejores salarios que ustedes ya lo tienen, por ejemplo, cuantificado? ¿Cuánto están solicitando? Está solicitado por escrito. En la petición se le hizo saber a ellos que fueron 4 puntos que queríamos que el arreglo de los sueldos salarios de cada trabajador fuera un sueldo digno. Después viene el bono nocturno. También está el bono de feriado y en la sala cuna. Que esos son los puntos más críticos que tenemos nosotros para fortalecerlo. La sala cuna por las mujeres que están embarazadas, nuestras compañeras, y darle el fruto que ellos no han tenido durante 16 años. Todo esto no se ha movido durante 16 años. Bien dijo mi compañera, aquí tenían, ellos lo presentaron un cajón de manzana, pero resulta que ese cajón de manzana nunca hubo una evolución mayor a lo que tenían. Solamente ellos empezaron a mover manzana por manzana, a cambiar todo el movimiento. Y eso es lo que hacían, bajaron todos los montos, subieron otros, pero nunca equilibraron ni pusieron más manzanas en el cajón.